nada, que con alegría les queremos dar. Que suenen las palmas y fuera la tristeza, que hay lindas mujeres para ir a bailar. Arriba las manos y todos contentos, con esta quebrada vamos a bailar. Arriba las palmas, toda esa alegría, a vivir la vida con felicidad. Que viva la fiesta, brindemos contentos, mientras aguante el cuerpo, todos a bailar. Arriba las palmas, toda esa alegría, a vivir la vida con felicidad. Que viva la fiesta, brindemos contentos, mientras aguante el cuerpo, todos a bailar. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. Arriba, arriba las manos, vamos a bailar con Ruta de Chile. Arriba las manos de la quebrada, que con alegría les queremos dar. Que suenen las palmas, fuera la tristeza, que hay lindas mujeres para ir a bailar. Arriba las manos y todos contentos, con estas quebradas vamos a bailar. Arriba las palmas, toda esa alegría, a vivir la vida con felicidad. Que viva la fiesta, brindemos contentos, mientras aguante el cuerpo, todos a bailar. Arriba las palmas, toda esa alegría, a vivir la vida con felicidad. Que viva la fiesta, brindemos contentos, mientras aguante el cuerpo, todos a bailar. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos.